Tomo 2. Capítulo 8 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 8. Su duelo había hecho que Duroy fuera uno de los primeros cronistas de la vie française. Pero, como le costaba gran trabajo hallar ideas, adoptó la especialidad de las declamaciones sobre la decadencia de las costumbres, la depravación de los caracteres, la falta de patriotismo y la anemia del honor francés. Había encontrado la palabra anemia, de la que se mostraba orgulloso. Cuando la señora de Mareuil, que a fuer de parisienne era burlona y descreída, se burlaba de sus parrafadas, que destruía con un epigrama. «Bah», contestaba. Eso me hará una reputación para el día de mañana. Vivió, pues, desde entonces en la calle de Constantinopla, a donde le llevó la maleta, la navaja, el cepillo y el jabón que constituían todos sus muebles. Dos o tres veces por semana llegaba la joven antes que se hubiese levantado él. Se desnudaba en un instante y se deslizaba en la cama estremecida por el frío de la calle. Duroy, en cambio, comía cada jueves en casa de Clotilde y procuraba hacerse simpático al marido hablándole de agricultura. Y como a él mismo le gustaba cuanto a la tierra se refería, se entusiasmaban hasta el punto de olvidar a su mujer que dormitaba en un sofá. Laurita también se dormía tan pronto sobre las rodillas de su padre como en las del buen mozo. Cuando el periodista se iba, el señor de Mareuil declaraba, con aquel tono doctrinario que empleaba para decir las menores cosas. «Este muchacho es muy agradable. Tiene mucha inteligencia». Acababa febrero. Empezaba a sentirse olor de violetas por las calles al pasar por las mañanas cerca de los carritos de las vendedoras de flores. Duroy vivía como el ratón en el queso. Una noche, al volver a su casa, halló una carta bajo la puerta. Por el sello vio que venía de Cannes. La abrió y leyó. Cannes, Villa Linda. Estimado señor y amigo, me dijo usted no hace mucho que podía contar con usted en todo y por todo. Tengo que pedirle un cruel servicio, el de venir a acompañarme, para no asistir sola, a los últimos instantes de Carlos, que va a morir. Quizá no llegue a fines de semana, por más que se levanta todavía. El médico me ha prevenido. No tengo ni fuerza ni valor para presenciar día y noche tal agonía, y pienso con terror en los últimos momentos que se acercan. No puedo pedir tal servicio a otro que a usted, porque mi marido no tiene familia. Era usted su camarada. Él le abrió las puertas del periódico. Le suplico que venga. No sé a quién llamar. Disponga usted de su amiga sincera, Magdalena Forestier. Un extraño sentimiento penetró como una bocanada de aire en el corazón de Jorge. Un sentimiento de liberación, de amplitud, que se desarrollaba ante él, y murmuró. Esto sí que no puede ser. Ciertamente que iré. Pobre Carlos. ¡Válgame Dios lo que somos! El director, a quien enseñó la carta, le dio permiso gruñendo, y le dijo al marchar. «Vuelva usted pronto porque hace usted falta». Jorge marchó a Cannes al día siguiente en el rápido de las 7, después de avisar a los señores de Mareuil por medio de un telegrama. Llegó al día siguiente a las 4 de la tarde. Un mozo de cuerda le acompañó a Villalinda, edificada a media colina, en aquel bosque de pinabetes poblado de casas blancas que se extiende desde el Canet al Golfo Juan. La casa era pequeñita, baja, de estilo italiano, a orillas del camino que sube en zigzag a través del bosque, descubriendo a cada vuelta admirables puntos de vista. El criado abrió la puerta y exclamó: «¡Ah, caballero! La señora le espera a usted con gran impaciencia». Duroy preguntó. ¿Cómo está el señor? No muy bien. Vivirá poco. El salón donde entró el joven estaba tapizado de color de rosa con dibujos azules. La ventana era ancha y alta y daba sobre la ciudad y el mar. Diguá murmuró. Diablo, es una buena casa. ¿De dónde demonios sacarán el dinero? Un ruido de faldas le hizo volver. La señora de Forestier le tendió ambas manos. ¡Cuán amable ha sido usted en venir! ¡Cuán amable! Luego, bruscamente, le besó. Después se miraron. Estaba algo pálida y enflaquecida, pero siempre fresca, y quizá más linda con aquella expresión enfermiza. No puede usted figurarse cuán terrible es su situación. Sabe que se muere, y me atormenta de continuo. Le he anunciado la llegada de usted, pero ¿dónde tiene usted la maleta? Diego contestó. La he dejado en la estación, esperando que me aconseje qué hotel debo tomar para estar cerca de ustedes. Vaciló un instante Magdalena y luego dijo. Quédese usted aquí. Tiene ya la habitación dispuesta. Puede morir de un momento a otro y, si sucediera, por la noche estaría sola. Enviaré a buscar su equipaje. Diego A se inclinó. Como usted quiera, dijo. Subamos ahora, replicó la joven. La siguió. Abrió una puerta del primer piso y Dugois vio cerca de una ventana, sentado en un sillón, envuelto en mantas, lívido a la claridad roja del sol poniente, una especie de cadáver que le miraba. Apenas le reconocía. Adivinó más bien que era su amigo. En aquel cuarto se olía a fiebre, a tisanas, a éter, a alquitrán. Se respiraba aquel olor pesado y sin nombre que hay en las habitaciones donde respira un tísico. Forestier levantó la mano con ademán penoso y lento. «Hete aquí», dijo. «Vienes para verme morir. Te doy las gracias». Diguá trató de tomarlo a broma. «¿Para verte morir? No sería un espectáculo divertido, ni escogería tal ocasión para visitar Cannes. Vengo a saludarte y a descansar». «Siéntate», contestó Forestier, y bajó la cabeza, como si se sumiera en meditaciones desesperadas. Respiraba de un modo rápido, entrecortado, y a veces lanzaba una especie de gemido, como para recordar a los demás cuán enfermo estaba. Al ver que no hablaría, su mujer se acercó a la ventana y dijo, señalando el horizonte con un movimiento de cabeza, «Mire usted qué hermoso es esto». Enfrente de ellos, la colina, sembrada de quintas, bajaba hasta la ciudad, asentada en la playa en forma de semicírculo, con la cabeza a la derecha, hacia el muelle, que dominaba la ciudad vieja, sobre la cual parecía cernerse un antiquísimo campanario, y los pies a la izquierda en la punta de la Croisette, enfrente de las islas Legrand. Estas islas parecían dos manchas verdes sobre el agua azul. Hubiérase dicho que flotaban como dos hojas inmensas, según lo planas que parecían desde la altura. A lo lejos, cerrando el horizonte por el otro lado del golfo, había una cadena de montañas destacándose sobre un cielo resplandeciente, sus cimas redondas o agudas, que terminaban en un alto monte piramidal que hundía su base en el ancho mar. La señora Forestier dijo, «Es el Esterel». Detrás de las cimas oscuras el cielo parecía rojo, rojo y dorado, y fulguraba de tal modo que los ojos no podían resistir su brillo. Diego sentía, a pesar suyo, el efecto de la majestad de aquel crepúsculo. No encontrando otra palabra para expresar su admiración, exclamó, «Es verdaderamente admirable». Forestier levantó la cabeza hacia su mujer y le dijo, «Dame un poco de aire». «Ten cuidado», contestó. «El sol se pone y sentirás frío. Y ya sabes que eso no te conviene». Hizo un ademán febril, y débil que hubiera querido ser un puñetazo, y murmuró con un visaje de cólera, un visaje de moribundo que patentizaba la delgadez de labios y mejillas y lo saliente de los huesos. «Te digo que me ahogo. ¿Qué te importa que muera un día antes o un día después, estando como estoy hecho cisco?» Magdalena abrió de par en par la ventana. El soplo de aire que entró sorprendióles como una caricia. Era una brisa suave, tibia, apacible, alimentada ya por los perfumes de los arbustos y de las flores olorosas que crecen en aquella tierra. Dominaba en ella un olor poderoso de resina y el acre sabor de los eucaliptus. Forestier la aspiraba con ansia. Crispó las uñas en los brazos del sillón y dijo en voz baja, sibilante, rabiosa: «Cierra, esto me molesta. Prefiero reventar en un subterráneo». Su mujer cerró la ventana lentamente y luego miró a lo lejos pegando la frente a los cristales. Diguois hubiera querido hablar al enfermo, tranquilizarle, pero no se le ocurría nada propio para tranquilizarle. Balbuceó: «¿De modo que no estás mejor desde que estás aquí?» «Ya lo ves», contestó el enfermo encogiéndose de hombros y bajó de nuevo la cabeza. «Y sin embargo, aquí hace muy buen tiempo comparado con París. Allí estamos todavía en mitad del invierno. Nieva, graniza, llueve y hay una niebla que hace encender las luces a las 3 de la tarde». Forestier respondió: «¿Y qué hay del periódico?» «Nada de particular. Han tomado para reemplazarte a la Crane, que estaba en el Voltaire. Pero no sirve. Haces allí mucha falta». «¿Yo? Dentro de poco iré a hacer crónicas a 6 pies bajo tierra». Aquella idea fija parecía una campanada que sonara sin cesar y se mezclaba a la conversación fuera cual fuese su asunto. Reinó un largo silencio doloroso y profundo. El ardor del sol poniente calmábase poco a poco. Las montañas tomaban otra vez su color negro y el cielo rojo se obscurecía. Una sombra con algo de color, un principio de noche que conservaba reflejos de hoguera moribunda, entraba en el cuarto. Parecía teñir las paredes, los muebles, las colgaduras y los rincones con matices en que se mezclaban la tinta y la púrpura. El espejo de la chimenea, reflejando el horizonte, parecía un charco de sangre. La señora Forestier no se movía, de espaldas a los dos hombres y con el rostro pegado al cristal. Forestier se puso a hablar con voz entrecortada y lastimosa, que daba grima oír: «¿Cuántas puestas de sol veré aún? 8, 10, 15 o 20. Quizá 30. Más, no. A vosotros os queda tiempo aún, pero a mí se me acabó. Y en cuanto yo haya desaparecido, todo continuará como si estuviera aquí». Permaneció callado algunos instantes y luego repuso: «Todo cuanto veo me recuerda que ya no lo veré más dentro de unos días. Es horrible, ya no veré nada, nada de lo que existe, ni los objetos más pequeños de uso diario, las copas, los platos, las camas donde se descansa también, los coches. Cuán bueno es pasearse en carruaje por la tarde. Cuánto me gustaba todo eso». Con los dedos de las manos hacía un movimiento nervioso, como si hubiera tocado el piano sobre los brazos del sillón. Y cada una de las pausas que hacía era más penosa que sus palabras, pues se comprendía que pensaba cosas espantosas. Diguois recordó de pronto lo que le decía Norbert de Varenne hacía unas semanas: «Ahora veo la muerte de tan cerca que a veces siento ganas de alargar el brazo para rechazarla. La veo en todas partes, las bestezuelas aplastadas en los caminos, las hojas que caen, el pelo blanco que advierto en la barba de un amigo, me destrozan el corazón y me gritan: ¡Hela aquí!». Entonces no le comprendió, pero ahora comprendía aquellas palabras mirando a Forestier, y una angustia desconocida, atroz, penetraba en él como si hubiera sentido muy cerca, en aquel sillón donde jadeaba su amigo, la muerte repugnante al alcance de su mano. Tenía ganas de levantarse, de irse, de escapar, de volver a París enseguida. De haberlo sabido, no hubiera ido allí. La noche se había extendido por el cuarto como un luto prematuro que cayera sobre aquel moribundo. Únicamente la ventana era aún visible, dibujando en su cuadro más claro la silueta inmóvil de la joven. Forestier preguntó con irritación: ¿Por qué no traen la lámpara hoy? ¡Vaya un modo de cuidar a un enfermo! La sombra del cuerpo que se dibujaba en los cristales desapareció y resonó un timbre eléctrico en otras habitaciones. Entró un criado dejando una lámpara sobre la chimenea. La señora Forestier preguntó a su marido: ¿Te acuestas o bajarás a comer? Bajaré. La espera de la comida les hizo permanecer cerca de una hora inmóviles a los tres, pronunciando únicamente de vez en cuando una palabra cualquiera, inútil, vulgar, como si hubiera habido peligro, un peligro misterioso en no interrumpir aquel silencio, en dejar cuajarse el aire mudo de aquella habitación donde la muerte aleteaba. Por fin se anunció la comida. Parecióle muy larga a Duroy, interminable. No hablaban, comían sin ruido y desmenuzaban el pan con la punta de los dedos. El criado servía, iba y venía, sin que él oyera el ruido de sus pasos. Únicamente el tic-tac duro de un reloj de pared turbaba la calma de aquella casa con el ruido de su movimiento mecánico irregular. Apenas acabaron de comer, Duroy, pretextando fatiga, se retiró a su cuarto, y de codos en la ventana miraba a la luna llena en el centro del cielo, parecida a un globo de lámpara enorme, lanzar sobre las paredes de las quintas su claridad dura y velada, y sembrar en el mar una especie de ancha estela, luminosa, movediza y suave. Buscaba un pretexto para marcharse pronto, inventando astucias y telegramas que iba a recibir. Una llamada del señor Walter. Pero sus resoluciones de fuga le parecieron difíciles de realizar a la mañana siguiente. La señora Forestier adivinaría la trampa y perdería por su cobardía todos los beneficios que le podía reportar su solicitud. Pensó que aquello era aburrido, pero que hay que tomar la vida como viene, y pensó asimismo que quizá terminara pronto la tragedia. Hacía un tiempo espléndido, uno de aquellos días del sur que llenan el corazón de gozo, y Duroy bajó hasta el mar, pensando que harto tiempo le quedaba para ver a Forestier. Cuando volvió a entrar para almorzar, el criado le dijo: «El señor ha preguntado por usted varias veces, de modo que, si usted desea subir a su cuarto…» Subió. Forestier parecía dormir en un sillón. Su mujer leía tendida en el sofá. El enfermo levantó la cabeza. Duroy preguntó: «¿Cómo estás? Paréceme que tienes mejor aspecto». «Sí, estoy mejor. Tengo más fuerzas. Almuerzo pronto con Magdalena porque vamos a ir a dar un paseo en coche». La joven, en cuanto estuvo sola con Duroy, le dijo: «Hoy está satisfecho, se cree salvado. Desde la mañana está haciendo proyectos. Ahora iremos al Golfo Juan a comprar porcelanas para nuestra casa de París. Quiere salir a toda costa, pero temo que le ocurra algún accidente. No podrá soportar el traqueteo del coche». Cuando llegó el carruaje, Forestier bajó la escalera pasito a pasito, sostenido por el criado. Pero apenas vio que el coche estaba cerrado, mandó que quitaran la capota. La mujer le disuadía: «Vas a tener frío, es una imprudencia». «No, estoy mucho mejor, estoy seguro de ello». Pasaron al principio por aquellos caminos umbrosos que atraviesan entre jardines y que hacen de Cannes una especie de parque inglés, y luego tomaron el camino de Antibes a lo largo del mar. Forestier daba explicaciones acerca de cuanto veían. Indicó la quinta del conde de París, nombró otras. Estaba alegre, con la alegría de encargo, ficticia y débil del condenado. Levantaba el dedo, pues no tenía fuerza para extender el brazo. «Toma, he ahí la isla de Santa Margarita y el castillo del que se escapó Bizen. Buena lata nos dieron con la tal fuga». Luego recordó cosas del regimiento y nombró a los oficiales que le recordaban algo de su vida de soldado. De pronto, dando una vuelta el camino, se descubrió el Golfo Juan por entero, con su blanca aldea en el centro y la punta de Antibes en el otro extremo. Forestier, acometido de súbito por una alegría infantil, balbuceó. «¡Ah, la escuadra! ¡Vas a ver la escuadra!» En el centro de la vasta bahía se advertían media docena de grandes navíos parecidos a enormes rocas. Eran raros, disformes, grandísimos, con excrescencias, torres y espolones que se hundían en el agua, como para echar raíces en el fondo del mar. No se comprendía cómo podían moverse por lo pesados que parecían. Una batería flotante, redonda, alta, en forma de observatorio, parecía a esos faros que se levantan sobre los escollos. Una gran fragata pasaba cerca de ellos en demanda del mar libre, con todas sus velas desplegadas, blancas y alegres. Era graciosa y linda junto a los monstruos de guerra, todos de hierro que parecían dispuestos a la acometida. Forestier trataba de reconocerlos. Decía: «Colbert, Suffren, almirante Tupert, Redoutable, Devastación». Y luego, corrigiéndose, decía: «No, me engaño. Este es Devastación». Llegaron ante una especie de gran pabellón donde se leía: «Porcelanas artísticas del Golfo Juan». Y el coche, después de dar una vuelta por la verde alfombra de musgo, se detuvo ante la puerta. Forestier quería comprar dos jarrones para la biblioteca. Como no podía bajar del coche, le enseñaban los modelos uno tras otro. Tardó largo tiempo en decidirse, consultando a su mujer y a Duroy. «Los quiero para el mueble que hay en el fondo de mi gabinete. Los veré de continuo desde mi sillón. Quiero unos de forma antigua, griegos si es posible». Examinaba los modelos, se hacía traer otros y volvía a ver los primeros. Por fin se decidió, y después de pagar, exigió que los enviaran inmediatamente. «Dentro de unos días vuelvo a París», dijo. Volvieron, pero a lo largo del golfo una corriente de aire frío envolvió el coche y el enfermo comenzó a toser. Al principio no tuvo importancia, pero después se convirtió en un acceso formidable, una especie de hipo, de estertor. Forestier se ahogaba, y cada vez que quería respirar, la tos que salía del fondo del pecho le desgarraba la garganta. Nada le calmaba ni mejoraba. Fue preciso llevarle desde el coche a su cuarto, y Duroy, que le sostenía las piernas, sentía las sacudidas de los pies a cada convulsión de los pulmones. El calor de la cama no calmó el acceso, que duró hasta medianoche. Luego, los narcóticos embotaron los espasmos mortales de la tos. El enfermo permaneció sentado en la cama y con los ojos abiertos hasta el amanecer. Las primeras palabras que pronunció fue para que viniese el barbero, pues quería afeitarse todos los días. Se levantó para que le afeitaran, pero tuvo que acostarse enseguida, y comenzó a respirar de un modo tan duro y penoso que la señora Forestier, asustada, hizo despertar a Duroy, que acababa de acostarse, para que fuera a avisar al médico. Acudió éste casi enseguida, recetó un brebaje y dio algunos consejos. Pero cuando el periodista le acompañaba para saber su opinión, le dijo: «Ha entrado en la agonía. mañana por la mañana habrá muerto. Prevenga usted a esa pobre señora y envíe a buscar un sacerdote. Yo nada puedo hacer ya, pero estoy por entero a su disposición. Duroy hizo llamar a la señora Forestier. Va a morir pronto. El doctor aconseja que enviemos a buscar un sacerdote. ¿Qué quiere usted hacer? Vaciló la joven largo rato, y luego con voz lenta, habiéndolo calculado todo, dijo: Sí, valdrá más. Voy a prepararle, a decirle que el cura quiere verle. Le agradecería a usted mucho que fuera a buscar uno, y escogiera el que le pareciese mejor y menos dispuesto a hacer aspavientos. Procure usted que se contente con confesarle y no exija más. El joven trajo un viejo sacerdote que comprendía la situación. Apenas entró en el cuarto del agonizante, salió la señora Forestier y se sentó con Duroy en el cuarto de al lado. Le ha trastornado hablarle del cura. Su rostro ha tomado una expresión espantosa, como si hubiera sentido un soplo. Ya comprende usted. De fijo que ha visto que todo acababa y que sólo viviría unas horas. Estaba muy pálida. Poco después añadió: No olvidaré jamás la expresión de su rostro. De fijo que en ese instante ha visto la muerte. Sí, la ha visto. Oyeron al sacerdote que hablaba un poco recio, porque era un poco sordo, y que decía: No, no, no está usted tan malo como se figura. Está usted enfermo, pero no de peligro. La prueba es que vengo como amigo y vecino. No oyeron lo que contestó Forestier. El anciano añadió: No, no le haré comulgar. Ya trataremos de ello cuando esté usted mejor. Si quiere usted aprovechar mi visita para confesarse, no diré que no. Al fin y al cabo, soy un pastor, y aprovecho todas las ocasiones para recoger a mis ovejas. Siguió un largo silencio. Forestier lo debía abrir con su voz jadeante y sin timbre. Luego, de repente, el sacerdote dijo con tono diferente en el tono del celebrante en el altar: La misericordia de Dios es infinita. Recite usted el confiteor, hijo mío. Quizá lo ha olvidado. Voy a recordárselo. Repita usted conmigo: Confiteor, Deo omnipotenti, Beate Marie semper Virgini. Se detenía de vez en cuando para que el moribundo le alcanzara. Luego dijo: Ahora confiese usted. La joven y Duroy no se movían, sobrecogidos por una turbación extraña, conmovidos por una espera ansiosa. El enfermo había murmurado algo. El cura repitió: Ha tenido usted complacencias culpables. ¿De qué naturaleza, hijo mío? La joven se levantó y dijo sencillamente: Bajemos al jardín. No hay que escuchar sus secretos. Fueron a sentarse en un banco, junto a la puerta, bajo un rosal en flor, detrás de unas matas de claveles que esparcían al aire su aroma fuerte y suave. Duroy, después de unos instantes de silencio, preguntó: ¿Tardará usted mucho en volver a París? No. Cuando acabe todo, volveré enseguida. ¿De aquí a unos 10 días? Sí, a lo sumo. El joven añadió: ¿De modo que no tiene ningún pariente? Ninguno, exceptuando unos primos. Sus padres murieron cuando él todavía era niño. Ambos miraban como una mariposa volaba de clavel en clavel, con rápida vibración de las alas que continuaban batiendo lentamente cuando se posara en la flor. Permanecieron largo rato silenciosos. El criado les avisó que el señor cura había terminado. Volvieron a subir. Forestier parecía haber enflaquecido todavía más desde la víspera. El sacerdote le daba la mano. —¡Hasta la vista, hijo mío! ¡Volveré mañana! Y se fue. Apenas hubo salido, el moribundo, que jadeaba, trató de levantar sus manos hacia su mujer y balbuceó: —¡Sálvame! ¡Sálvame, querida! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Oh, salvadme! Decid lo que hay que hacer. Id a buscar al médico. Tomaré lo que diga. ¡No quiero! ¡No quiero! Lloraba. Gruesas lágrimas se escapaban de sus ojos cayendo por sus mejillas descarnadas, y las comisuras de sus labios delgados se arrugaban como las de los niños que rompen a llorar. Sus manos, que habían vuelto a caer sobre la colcha, empezaron un movimiento continuo, lento y regular, como para recoger algo que hubiera sobre el lecho. Su mujer, que lloraba también, balbuceaba. —No, no es nada. Es una crisis. Mañana estarás mejor. Es que ayer te cansó el paseo. La respiración de Forestier era más rápida que la de un perro que acaba de correr, tan apresurada que no podía contarse y tan débil que apenas se oía. Continuaba repitiendo, «No quiero morir, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué me va a ocurrir? Ya no veré nada, nada, jamás. Oh Dios mío». Miraba ante él algo invisible para los otros, y que debía ser asqueroso, pues sus ojos reflejaban un espanto indecible. Sus manos continuaban a un tiempo su movimiento horrible y fatigoso. De pronto se estremeció con sacudida brusca de pies a cabeza y balbuceó. —¡El cementerio! ¡Yo, Dios mío! No habló más. Permanecía inmóvil, desencajado y jadeante. Pasaba tiempo. Sonó mediodía en el reloj de un convento vecino. Diguas salió de la habitación para comer algo. Volvió una hora más tarde. El moribundo no se había movido. Continuaba paseando o arrastrando sus dedos enflaquecidos por la colcha, como para taparse la cara. La joven estaba sentada en un sillón al lado de la cama. Diguas tomó otro a su lado y esperaron en silencio. Había llegado una enfermera que envió el médico. Dormitaba junto a la ventana. Diguas mismo empezaba a adormecerse cuando le pareció que algo había ocurrido. Abrió los ojos en el momento preciso de ver que Forestier cerraba los suyos como dos luces que se apagan. Un débil hipo agitó la garganta del enfermo y dos hilillos de sangre aparecieron en las comisuras de los labios y luego mancharon su camisa. Cesaron en su horrible tarea sus manos. Ya no respiraba. Comprendiólo su esposa y, lanzando un alarido, cayó de rodillas ocultando la cabeza en las sábanas. Jorge, sorprendido y asustado, hizo maquinalmente la señal de la cruz. La enfermera, despertándose, se acercó a la cama y dijo, «Se acabó». Diguas, que recobraba su sangre fría, murmuró con un suspiro de desahogo, «Ha durado menos de lo que pensaba». Cuando se hubo disipado su primer asombro, después de las primeras lágrimas vertidas, se encargó de todas las disposiciones necesarias para el entierro. Aquella tarea le ocupó hasta la noche. Al volver tenía gran apetito. La señora Forestier comió algo. Luego se instalaron algo en el cuarto fúnebre para velar el cuerpo. Dos bujías ardían en la mesilla de noche junto a un plato donde había una ramita de mimosa en agua, pues no se encontró el boj que se necesita en tales casos. Estaban solos los dos junto a él, que ya no existía. No hablaban, pensaban solo mirándolo. Pero Jorge, a quien la sombra molestaba junto a aquel cadáver, le contemplaba con obstinación. Sus miradas y su espíritu, atraídos por aquel rostro descarnado que la luz vacilante hacía parecer aún más flaco, permanecían fijos en él. Aquel era su amigo Carlos Forestier, que el día anterior le hablaba aún. ¡Qué cosa tan extraña y espantosa aquella desintegración completa de un ser! ¡Oh, cómo recordaba ahora las palabras de Norbert de Varenne, acometido de espanto ante la muerte! Nunca vuelve a resurgir un ser. Nacerán millones y miles de millones casi parecidos, que tendrán ojos, nariz, boca, cráneo y dentro de él un pensamiento, sin que jamás este cadáver tendido en la cama vuelva a reaparecer sobre la tierra. Durante algunos años había comido, bebido, reído, amado y esperado como todos. Y ahora todo había concluido para él, concluido para siempre. ¿Qué es una vida? Algunos días y luego, nada. Se nace, se crece, se es dichoso, se espera, y luego se muere. Adiós, hombre o mujer, ya no volverás nunca a vivir sobre la tierra. Y sin embargo, todos llevan dentro de sí el deseo febril e irrealizable de la eternidad. Todos son una especie de universo dentro del universo, y todos se aniquilan rápidamente y por completo en el estercolero de los nuevos gérmenes. Plantas, animales, hombres, estrellas, mundos, todo se anima, y luego muere para transformarse. Y nunca vuelve un ser, ya sea insecto, hombre o planeta. Un terror confuso, inmenso, abrumador, invadía el alma de Duguay. El terror de aquella nada ilimitada, inevitable, que destruye indefinidamente todas las existencias tan rápidas y tan miserables. Inclinaba ya la frente bajo su amenaza. Pensaba en las moscas que viven algunas horas, en los animales que viven algunos días, en los hombres que viven algunos años, en los astros que viven algunos siglos. ¿Qué diferencia hay, pues, entre unos y otros? Algunas auroras, más o menos. Y esto es todo. Apartó la mirada para no ver más el cadáver. La señora Forestier, con la cabeza baja, parecía pensar también en algo doloroso. Sus cabellos rubios eran tan lindos, sirviendo de marco a su triste rostro, que una suave sensación como el vislumbre de una esperanza llenó el corazón del joven. ¿A qué desolarse cuando tenía tantos años aún ante sí? Él se puso a contemplarla sin que ella le viera, absorta como estaba en su meditación. Duguay pensaba, he ahí, sin embargo, la única cosa buena de la vida, el amor, estrechar entre los brazos una mujer amada. Ahí está el límite de la dicha humana. El difunto había tenido suerte al encontrar aquella compañera inteligente y encantadora. ¿Cómo se habían conocido? ¿Cómo había consentido ella en casarse con aquel muchacho de mediana inteligencia y pobre? ¿Cómo se las compuso para hacerle figurar? Pensó entonces en todos los misterios ocultos en las existencias. Recordó lo que murmuraban del conde de Vaudrec, que la había dotado y casado, según decían. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Con quién se casaría? ¿Con un diputado, como pensaba la señora de Maguey, o con un mozo de porvenir, un Forestier superior? ¿Tenía proyectos, planes, ideas preconcebidas? ¡Cuánto le hubiera gustado saberlo! Pero, ¿a qué preocuparse de lo que ella haría? Se lo preguntó y advirtió que su inquietud provenía de unos de esos pensamientos confusos, secretos, que uno se oculta a sí mismo y que sólo salen a la superficie cuando se rebusca en el fondo de la conciencia. ¿Por qué no trataría él de hacer aquella conquista? ¿Cuán fuerte y temible sería con ella? ¿Cuán aprisa y cuán lejos podría ir? ¿Por qué no? Comprendía que le gustaba, que tenía por él más que una simple simpatía, una de esas afecciones que nacen entre dos naturalezas parecidas y que así son una seducción mutua, como una especie de complicidad tácita. Magdalena sabía que era inteligente, resuelto y tenaz. Podía, pues, tener confianza en él. ¿No acudió a él en aquella circunstancia grave? ¿Por qué le llamó? ¿No debía haber en ello una especie de elección, de concesión? Si había pensado en él en el instante en que iba a ser viuda, ¿no era quizá porque pensó que podía ser su compañero, su aliado? Y sintió ansia de saber, de interrogarla, de conocer sus intenciones. Debía marchar al día siguiente y no podía permanecer solo con aquella joven en la casa. Debía, pues, apresurarse y antes de volver a París, descubrir con delicadeza y habilidad sus proyectos y no dejar que otro se le adelantara y la comprometiera de un modo definitivo. El silencio del cuarto era profundo. Solo se oía el péndulo del reloj que marcaba sobre la chimenea la marcha del tiempo. «Debe estar usted muy cansada», murmuró. «Sí», contestó ella. «Pero, sobre todo, me siento anonadada». El sonido de sus voces les admiró, pues resonaban de un modo extraño en aquella habitación siniestra. Miraron de pronto el rostro del muerto como si esperaran verle mover, oírle hablar, como lo hacía algunas horas antes. Diguá añadió, «Es un gran golpe para usted, que cambia por completo su vida, que trastorna su corazón y su existencia entera». La joven suspiró profundamente sin contestar. «Es muy triste para una joven hallarse sola como usted va a estar». Luego calló. Ella no contestaba. Después añadió. «En todo caso, ya sabe usted lo que pactamos. Puede usted disponer de mí como quiera. Le pertenezco». Ella le alargó la mano, lanzándole una de esas miradas melancólicas y cariñosas que conmueven hasta el fondo de su ser a los hombres. «Gracias», contestó. «Es usted bueno y excelente. Si me atreviera y pudiese algo por usted, le diría también, cuente usted conmigo». Le había tomado la mano que le ofreciera y la guardaba entre las suyas, estrechándola y sintiendo vehementes deseos de besarla. Se decidió por fin y acercándola lentamente a su boca, tuvo durante largo rato la piel fina, tibia, febril y perfumada junto a sus labios. Luego, cuando comprendió que aquella caricia de amigo iba a resultar demasiado prolongada, supo dejar caer la manecita. Cayó blandamente sobre la rodilla de la joven, que dijo con acento austero. «Sí, voy a quedar sola, pero trataré de ser fuerte». No sabía cómo hacerle comprender que sería dichoso, muy dichoso, de tenerla por mujer a su vez. No podía decirlo entonces ante aquel cuerpo, pero podía, a lo que creyó hallar una de esas frases ambiguas, oportunas y complicadas, que tienen un sentido oculto y expresan cuanto se quiere gracias a sus reticencias calculadas. Pero el cadáver le cohibía, aquel cadáver rígido, tendido ante ellos, y que sentía entre ellos. Por otra parte, desde hacía un rato, parecíale sentir en el aire viciado de la habitación un olor sospechoso, un aliento podrido que soltaba aquel pecho descompuesto, el primer soplo de carroña que los pobres muertos tendidos en su cama lanzan a los parientes que les velan, soplo horrible del que llevan pronto el ámbito vacío de su ataúd. Diguá preguntó, «¿No podríamos abrir un poco la ventana? Me parece que la atmósfera está corrompida». «Sí, también yo lo he advertido en este instante». Se fue hacia la ventana y la abrió. La frescura perfumada de la noche entró haciendo oscilar la llama de las dos bujías encendidas al lado de la cama. La luna esparcía su luz abundante y tranquila sobre las paredes blancas de las quintas y sobre la extensa superficie reluciente del mar. Diguá, respirando a plenos pulmones, se sintió bruscamente esperanzado, como movido por la proximidad de la dicha. Se volvió y dijo, «Venga usted a tomar el aire. Hace un tiempo admirable». Ella fue, y se puso de codos en la ventana junto a él. Entonces Diguá murmuró en voz baja, «Óigame usted. Comprenda lo que quiero decirle. No se indigne usted, sobre todo si le hablo de tal cosa en estos momentos, pero me marcharé pasado mañana, y al volver a París quizá fuera ya tarde. He aquí lo que quiero decirle. No soy más que un infeliz sin fortuna, que aún ha de hacerse una posición, como usted sabe. Pero tengo voluntad, alguna inteligencia, y estoy a lo que creo en el buen camino. Con un hombre que tiene ya posición, se sabe lo que se toma. Con un hombre que empieza, no se sabe dónde se va. Tanto peor o tanto mejor. Le dije un día en su casa que mi sueño más caro sería casarme con una mujer como usted. Hoy le repito esas palabras. No me conteste. Déjeme usted continuar. No le dirijo una petición. El sitio y el momento la harían odiosa. Deseo tan solo no dejarla ignorar que me puede usted hacer dichoso con una palabra, que puede usted hacer de mí ya un amigo fraternal, ya un marido, lo que usted quiera, que mi corazón y mi persona son suyos. No quiero que me conteste usted ahora. Tampoco quiero hablar más de esto aquí. Cuando volvamos a vernos en París, me hará usted comprender lo que haya resuelto. Hasta entonces, ni una palabra, ¿verdad? Había pronunciado aquellas frases sin mirarla, como si las sembrara en la noche. Ella parecía no haberle oído según lo inmóvil que estaba, mirando con fijeza el amplio paisaje que iluminaba el blanco disco de la luna. Largo rato permanecieron uno junto a otro, silenciosos y meditando. Cuando volvió cerca del muerto, sintió claramente el olor a descomposición y alejó la butaca, pues no hubiera podido soportar mucho rato aquella peste. «Habrá que encerrarle en el ataúd por la mañana», dijo. «Sí», replicó Magdalena. «El carpintero vendrá a las 8». Dieguá miró al difunto y exclamó. «Pobre chico». La viuda lanzó a su vez un profundo suspiro. Le miraban ahora menos a menudo, pues se habían acostumbrado ya a la idea de aquella muerte. Empezaban a consentir mentalmente en tal desaparición que, poco rato antes, les indignaba y revelaba, pensando que también ellos eran mortales. No hablaban y continuaban velando de un modo correcto, sin dormirse. A medianoche, Dieguá fue el primero en adormecerse. Cuando abrió los ojos, notó que la señora Forestier dormía también, y tomando entonces una posición cómoda, pensó, «De todos modos, se está mucho mejor en la cama». Le despertó un ruido súbito. Entraba la enfermera. Lucía ya el sol. La joven, en el sillón de enfrente, parecía tan sorprendida como él. Estaba algo pálida, pero siempre linda, fresca, graciosa, a pesar de aquella mala noche. Mirando el cadáver, Dieguá exclamó de pronto. «¡Cómo le ha crecido la barba!» Efectivamente, había crecido en algunas horas en aquella carne descompuesta, tanto como en algunos días sobre el rostro de un hombre sano. Y ambos sentíanse asustados ante aquella vida que persistía en el muerto como ante un prodigio horrendo, como ante una amenaza sobrenatural de resurrección, como ante una de esas cosas anormales, aterradoras, que trastornan y confunden la mente. Descansaron ambos hasta las 11. Después encerraron a Carlos en el ataúd y se sintieron más tranquilos y serenos. Se sentaron uno enfrente de otro y almorzaron sintiendo deseo de hablar de algo alegre y que les distrajera, ya que habían cumplido con el difunto. Por la ventana abierta de par en par, la primavera enviaba un soplo tibio y perfumado por las matas de claveles que había en el jardín. La señora Forestier propuso que dieran una vuelta por el jardín y anduvieron lentamente por el musgo, aspirando con delicia el aire saturado del olor de los pinabetes y eucaliptus. De pronto, sin volver la cabeza hacia Dieguá, como éste hiciera la víspera, habló la viuda. Pronunciaba lentamente y en voz baja y seria las palabras. «Oiga usted, querido amigo, he reflexionado ya acerca de lo que usted me propuso y no quiero que marche sin decirle algo. No le diré sí ni no. Esperaremos, veremos, nos conoceremos mejor. Reflexione usted mucho por su parte. No obedezca al impulso de un momento. Si le hablo de esto antes que el pobre Carlos haya bajado a la tumba, es que me importa que me conozca usted bien a fin de que no persista usted más en su proyecto si no tiene usted un carácter capaz de comprenderme y soportarme. Entiéndame bien. El matrimonio no es para mí una cadena, sino una asociación. Quiero ser enteramente libre en mis actos. Quiero entrar y salir y obrar como me plazca. No toleraría ni fiscalización, ni celos, ni discusión acerca de mi conducta. Claro está que, por mi parte, me comprometería a respetar siempre el nombre de mi esposo y a no ponerle nunca en ridículo. Sería preciso que ese hombre viera en mí una igual, una aliada y no una inferior, una esposa obediente y sumisa. Sé que tales ideas son las de la mayoría, pero no las cambiaré. Añado también, no me conteste. Sería inútil e inconveniente. Volveremos a vernos y quizá hablemos de todo ello más tarde. Ahora vaya usted a dar un paseo. Yo vuelvo al lado de Carlos. Hasta la tarde. Dubois le besó la mano y se marchó sin decir una palabra. Por la noche se vieron a la hora de la comida y después subieron a acostarse, pues a ambos les rendía el cansancio. Carlos Forestier fue enterrado al día siguiente, sin ninguna pompa, en el cementerio de Cannes. Dubois tomó el rápido de París de la 1:30. La señora Forestier le acompañó a la estación. Se pasearon tranquilamente por el andén, esperando la hora de la marcha y hablando de cosas indiferentes. Llegó el tren, que era un verdadero rápido, con solo 5 vagones. El periodista escogió asiento y luego volvió a bajar para hablar unos instantes más con Magdalena, sintiendo de pronto una gran tristeza, un gran temor de dejarla, como si no debiera verla ya más. Un empleado gritaba: «¡Señores viajeros para Marsella, Lyon, París, al tren!». Dubois subió y salió a la ventanilla para saludar a su amiga. Silbó la locomotora y el convoy arrancó pausadamente. El joven, sacando el cuerpo por la ventanilla, miraba a la joven inmóvil en el andén y que le seguía con la vista. De pronto, cuando la visión iba a desaparecer, le envió un beso con ambas manos. Ella se lo devolvió con ademán menos decidido, más discreto, apenas indicado. Fin del capítulo 8.